entrevista para charlar un ratito en la siesta que nos fue sobre actividades que se van a empezar a desarrollar hoy. Hola, Ixa, ¿qué tal? Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Muy bien, Ixa, gracias por darnos un ratito. No, gracias a ustedes por siempre darnos un espacio también en toda la radio. Bueno, por supuesto que también es una obligación, es un trabajo, y lo hacemos con, con gran amor, con orgullo incluso. Y el orgullo tiñe todo el mes de junio a Ixa, totalmente. Sobre todo, ahí está, bueno, agarre viaje. Dale, dale, los colores del orgullo lo llegaron a la universidad, vamos a seguir con las metáforas. Pero vamos a estar en un ratito nada más, a las 4:30, inaugurando la muestra de arte, derecho, orgullo y arte, precisamente, que, bueno, arrancamos a organizar hace algunas semanas atrás y tenemos la dicha de poder decir que es la primera muestra de arte LGBT de la provincia. Así que, nada, muy, muy contentes, muy felices. Van a exponer una veintena de artistas de todo el espectro de la disidencia sexual y de género. En principio lo hicimos local porque queríamos mostrar las muestras de artes, ¿no? De nuestro colectivo, pero nos llegaron también colaboraciones desde Buenos Aires. Así que, nada, recontra felices. La muestra va a estar en la presala, en el hall del Aula Magna, que está en el edificio de la universidad, enfrente a la plaza, en la ciudad de Santa Rosa, y se puede visitar tanto de mañana como de tarde hasta el 4 de julio. Muy bien. Así que, bueno, les invitamos a todas las personas que quieran venir hoy, que tengan un ratito, que pasen por acá, y si no, van a poder hacer su propio recorrido por las instalaciones. Cada vez que esté abierta la universidad, entiendo, digo, por la cuestión de los horarios. Esto es en la antesala del Aula Magna. Claro, es el subsuelo del Aula Magna, y en la universidad estamos de mañana y de tarde. Hay que avisar a lo sumo a las personas de bedelía, de portería, que están en el ingreso, que bajan, pero no hay problema, no hay horarios fijos, digamos. Muy bien, muy bien. En cualquier ratito se puede venir, y la verdad que hay de todo. Tenemos fotografía, tenemos cerámica, tenemos ilustración digital, impresa, hay intervenciones, súper, súper rico la oferta. Y bueno, nos quedamos muy manijas porque con tanta buena predisposición que tuvimos de los artistas, ya estamos pensando en seguir haciéndola otros años. Che, ¿y qué hace falta para que sea provincial? Digo, con esta experiencia en la mano, Aixa, seguramente va a haber no solo pilas y manija, sino también una experiencia ya, que esperamos sea formidable, para abrir la red y que vengan las mariposas de todos lados. Sí, claro, que lleguen los artes disidentes de todas partes. Ahora nos dijeron por cucaracha que la van a declarar de interés municipal. La universidad nos abrió las puertas a través del Observatorio de Derechos Humanos de la facultad. Y algo que me parece importante contarte es que la muestra está basada en unos principios que no son muy conocidos, son unos principios del derecho internacional, que son los principios de Yogyakarta, creo que se dice, para ser correcto. Muy bien. Y estos principios son como los derechos humanos generales, o son principios que deberían adecuarse a las legislaciones de todos los países, pero específicamente para la comunidad LGBT y Q+. Entonces está buenísimo porque me parece que en un contexto donde parece que los gobiernos de turno de repente pueden soplar la lucha histórica del movimiento en las calles, está bueno visibilizar que hay marcos internacionales, ¿no?, que tienen muchos años, que tienen décadas y que nos protegen, que claramente es por donde debemos ir, ¿no? Si el mundo dice, el derecho internacional dice que las personas LGBT merecemos, somos dignas de estos derechos, para nosotros es una re buena oportunidad de visibilizarlo y de darlo a conocer. Tal vez desde otro lugar, ¿no? Por ahí la Facu tiene muchas convocatorias a charlas, a conversatorios, y bueno, decidimos abrir el panorama, invitar a artistas locales y, y bueno, vamos a ver cómo sale. Muy bien, está muy bien. Todo armado, está todo divino. Esto tiene, o sea, hay un trasfondo realmente serio, también sirve como para armarnos de herramientas, de conocimientos y de una mirada crítica, profundizarla también con estos elementos sobre lo que estamos atravesando como sociedad frente a los retrocesos que nos propone un gobierno que decía ser lo nuevo, ser la renovación de, pero sin embargo son realmente un tren de un viaje de terror y encima un tren que retrocede. Así que totalmente. Vamos a hacernos de lo de Yogyakarta, no sé cómo se pronuncia tampoco. Yogyakarta, me dijeron por acá. Yogyakarta. Bueno, sí. Realmente es interesante porque nuestro país es punta en derechos humanos y en muchos estándares legales internacionales, porque justamente el país firmó estos convenios internacionales, así que hay que tener conocimiento. Y de paso nos nutrimos, nos alimentamos el ojo, la mirada estética, la mirada cultural, con una muestra que seguramente tiene algo que nos va a sorprender, que nos va a llamar poderosamente la atención, pero para no andar adivinando, le vamos a preguntar a Aixa Tofoni, ¿qué fue, Aixa, lo que a vos más te impactó? Seguramente hay una obra que te llamó más la atención que las demás. No, es para hacer spoiler, para dar nombre. No, claro. Por ahí es por la técnica, por ahí es por otra razón que te llamó la atención. Bueno, todo lo que es técnica, la verdad que qué nivel de artistas locales que tenemos, hay dibujos en lapicera, unas cosas geniales. Una que no sabe usar apenas la compu se sorprende. Y después hay una intervención muy linda que tiene que ver con los lesbicidios de Barracas que ocurrieron hace algunas semanas, ¿no? Este hecho en donde un vecino tira una molotov a un cuarto donde estaban viviendo dos parejas de lesbianas, terminando con la vida de tres de ellas. Bueno, nada, esa fue como la que más me tocó mi subjetividad, porque bueno, ha sido un hecho muy muy triste y con poca relevancia social incluso, ¿no? Nos costó hablarlo, ponerlo en agenda. Ahora la lucha está en cambiar la carátula, pero a lo largo de la muestra, digo, más allá de estar inspirado en derechos internacionales, vamos a ver también cómo la comunidad se posiciona, desde el mostrar los cuerpos desnudos, o desde hablar de amor, o traer causas del activismo social. Yo creo que es un recorrido para hacerlo atentamente, y nada, para detenerse en esos detalles que creo que justamente es eso, lo político, ¿no? Y que atraviesa toda la obra artística y bueno, nuestras existencias mismas. Muy bien. La verdad es que este tipo de crímenes por ahí siempre han existido, vos lo sabés, Aixa, pero en esta época y en este marco realmente es una señal muy, muy preocupante, aparte del dolor que está generando en el seno de cuatro familias, en el seno, bueno, nada, de toda una sociedad que sabe mirar y que sabe sentir también, y que hace propio ese dolor. Realmente estuvo bueno también, escucharla a Lali ahí en la entrega de los Gardel. 2024 fue, sí, la única que más o menos estaba con las patas sobre una la tierra, genial, ¿no? Ari. Sí, siempre poniendo en agenda lo que hace falta, porque la verdad que los medios porteños, como siempre, dejaron mucho que desear en el tratamiento de las noticias. Y bueno, la verdad que es un hecho muy grave. Ha sido noticia y motivo de repudio en organizaciones de todo el mundo. Es un triple lesbicidio que en este contexto de odio no podíamos dejar pasar. Y bueno, en la muestra van a poder ver una intervención de, son tres camitas de luto en negro, y bueno, esto repercute, ¿no? Es como llamar otra vez a la reflexión y a no olvidar. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está la muestra inaugurándose dentro de un rato nomás, Aixa, entonces. En un ratito nomás, 16:30 comenzamos, pero lo pueden ver en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa hasta el 4 de julio. En horario de mañana y de tarde, está en el subsuelo del edificio enfrente a la plaza. Y bueno, por último me gustaría agradecer a todas las personas que han sido parte, porque la verdad que montar una muestra es un trabajo enorme. Y la gente de la Comisión de Género, del Observatorio de Derechos Humanos estuvo súper presente, las compañeras de la RILA, de la Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas, y bueno, también a Diana Vélez, que ha sido la curadora y quien nos ha guiado en todo este camino, ¿no? Que pudo materializar la idea, y por supuesto a todas las personas que sumaron su obra de manera desinteresada para que podamos hacer este proyecto. Muy bien, Aixa, le podemos poner, ya le pusieron, lo discutieron, no se habló para nada, pero salió ahí mientras te escuchaba, me parece, primera muestra de artes disidentes de La Pampa, ¿está bien? Es así, claro, sí, está, sí, bueno. Primero lo hicimos y después dijimos, esto es la primera, empezamos a consultar y no hay otros antecedentes, así que bueno, nos quedaremos con el mote. Muy bien, salió título entonces, Aixa, gracias por la primicia y nada, ¿no? Lo mejor para este rato que tiene por delante semejante muestra y a empezar a preparar las mandíbulas para ese otro proceso que va a ser buscar la provincial. Muchas gracias por este rato, Aixa, y nada, el micrófono siempre a disposición. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de Kermés y nos encontramos la próxima a ver cuál es la otra actividad, la siguiente. Dale, gracias, nos encontramos mientras también ahí en la antesala del aula magna de la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, en Gil 200 y por supuesto va a estar abierta hasta el 4 de julio esta que es la primera muestra de artes disidentes de la Provincia de La Pampa.